Yo, aunque me tenga que levantar más pronto, pero me pongo el abrigo y saco a mi perra unos 20 minutos. A mí me hace bien caminar por la calle, especialmente en la zona que hay ya próxima al instituto, que hay menos tráfico y es más agradable. Yo, cigarrillo en la puerta al llegar. Que al despertarme me salude mi perro. A mí a escuchar música me atrapó en el coche. Prepararme un vaso de Colacao hirviendo. Irme al monte con el perro a las 5:15 de la mañana. Venir escuchando música en bici. Decir buenos días a los vecinos del barrio. Tomarme un café en la terraza mientras veo salir el sol detrás de la montaña. Al venir en cochería, ir hablando con tus padres. Encontrarte con tus amigos por la mañana y contar lo que habéis hecho el día anterior. No encontrarme a nadie porque voy sopa y no quiero que nadie me pregunte nada. Ver a Mole andando por la calle mientras voy en bici. Por ejemplo, ir con tengo una compañera con la que voy siempre al instituto y bueno, siempre hablamos y se pasa bien entretenido.